Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, el director de la estación es Manuel Lazo. Hoy nos acompaña frente a la consola Roberto Pucci. Y frente a los micrófonos de esta ventana, saluda Enza García. Randall Borges y, por supuesto, nuestros abrazos, buenas vibras, bendiciones y todo el cariño del mundo a quienes nos acompañan todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre al ritmo de la orquesta Salsabor y Son, talento nacional. Y esta versión que hacen del tema de Tite Curet, No me cambie el camino, compadre, comadre. No nos cambie el camino por vereda. Mira que ya están destrozando las trochas. Ajá. Manténgase derechito, porque bastante daño ya que le han hecho al país un montón de apátridas inescrupulosos que ponen por encima de la patria, por encima del bien del colectivo, el forrarse de real. Mira lo que nos dice esta canción, ¿no? El mensaje que nos deja, no cambiar camino por vereda. ¿Qué quiere decir? No cambiar... Lo más óptimo, lo mejor para todas y para todos, o para un individuo en particular, no cambiar lo mejor, por algo angostico, estrecho, la veredita, que uno no sabe ni cómo camina por ahí. No cambiar el camino por la vereda, es el mensaje que nos deja esta canción. Y así queremos nosotros también iniciar esta ventana diciéndoles que no cambiemos todo lo bueno que somos, todo lo bueno que tenemos. Y que hemos logrado en los últimos años por vereda. Por burusas, como decía. Sí, aquel, ¿no? Bueno, porque los recursos son limitados. Si los recursos se van para afuera y quedan concentrados en las manos de unas minorías, vamos a volver a pasar el hambre y el trabajo parejo como lo pasamos en los 90. Así de sencillo, señores. ¿Saben ustedes? Leía una información esta mañana que, caramba, me llamó poderosamente la atención por lo impactante de las cifras. En 14 días, escuche bien, de la lucha contra el contrabando en la frontera, se ha incautado una cantidad de alimentos para alimentar a 16 millones de personas. Usted escuchó bien. En 14 días, lo incautado alimentaría a 16 millones de personas. ¿Estaban llevándose el país o no se lo estaban llevando? Se lo estaban llevando. Entonces, ¿la escasez es culpa de las políticas económicas del gobierno? No, es culpa de una cuerda de ladrones y sinvergüenzas, sin parcialidad política. La única parcialidad política, religiosa y moral es el dólar. El bolsillo. El bolsillo. Ajá. ¿Verdad? Todo este problema de escasez, de acá para... Todo esto que hemos estado viviendo... No son las políticas socialistas que son erradas, las políticas económicas socialistas. Es más, tan efectivas son que queda dinero todavía para las misiones. ¿Cómo no? Para las misiones, para la educación. Así serán de efectivas, que a pesar de que nos han estado saqueando la patria como nunca. Porque me da la impresión de que esto ya está superando los 500 años de saqueo del Imperio Español. No. Pues, es verdad, vamos a estar claros. Esto es espantoso. Lo que han hecho. ¿No? Entonces, bueno, señores, aquí tenemos que crear nuevos penales. Porque, ¿no? Mira, lo que queremos las personas decentes aquí en Venezuela, los verdaderos patriotas, es que se haga justicia. Y la justicia pasa por castigar y meter presa a toda esta gente. Pero no uno, dos años. Porque el daño que le han hecho al país no tiene nombre. No, y no tiene castigo en el tiempo siquiera. Esto es tremendo, terrible lo que han hecho. Mira, ayer se incautaron 493 toneladas de alimentos en la frontera con Colombia a través del plan anticontrabando. El plan de lucha contra el contrabando, que fue activado por el gobierno nacional desde el pasado 11 de agosto, ha logrado incautar un total de 493 toneladas de alimentos que iban a ser contrabandeados hacia Colombia. Cantidad suficiente, decimos, esta es la noticia, cantidad suficiente para abastecer a un aproximado de 16 millones de venezolanos. Esto lo informó el lunes el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López. Ofreció declaraciones al término de la tercera reunión de la Comisión de la Lucha contra el Contrabando, que sirvió para afinar y aumentar los niveles de sincronización de todo el plan anticontrabando, que tiene un carácter sistémico para alcanzar los mayores niveles de articulación con el Ministerio Público. Anoche hubo otra reunión de la Comisión Nacional de Lucha contra el Contrabando, donde se incorporó el Poder Judicial. Uh-huh. Y esto tiene la finalidad de hacer lo que ENSA estaba comentando: buscar las formas más eficaces de castigo para las personas que estén incursas en este delito. Padrino López indicó que la Fuerza Armada continúa desplegada a lo largo de la frontera occidental del país para hacer cumplir las medidas que ha implementado el gobierno nacional, tales como la restricción del paso vehicular y peatonal a través del Puente Internacional Simón Bolívar en San Antonio del Táchira, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, y la anulación de trochas o caminos ilegales utilizados por las mafias del contrabando. Se había estimado que este cierre parcial de la frontera iba a ser hasta el próximo 30 de agosto, hasta el último de este mes. Yo no sé si valga la pena, yo creo, más bien, que vale la pena extenderlo. Creo que vale la pena extenderlo. No ha sido suficiente. Esta gente se cree con el derecho de verdad a seguir contrabandeando, robando al país y haciéndonos más daño. Pero no es solo ese el tema, es el contrabando de extracción. El contrabando interno. ¿Supiste lo de ayer de Katia, no? Sí. ¡Ay, qué barbaridad! Ayer en Katia, a los comerciantes informales, fíjense que esto va con todos, le incautaron 6 toneladas de comida acaparadas. No, de acuerdo, según Samuel Torres, uno de nuestros usuarios, él habla de 8. Bueno, según informaciones que manejo acá, provenientes de la Agencia Bolivariana de Noticias, ¿no? La Agencia Venezolana de Noticias. 6 toneladas de comida acaparadas en la parroquia Sucre. Esto forma parte, pues, del operativo que se llevó por parte de este plan anticontrabando. La tarde de este lunes se llevó a cabo este allanamiento a un galpón de nombre Villanueva, ubicado en la avenida El Cuartel de la parroquia de Katia, de la parroquia Sucre, donde fueron incautadas más de 6 toneladas de comida de la cesta básica que estaban siendo acaparadas en la zona. El proceso comenzó como a eso de las 2:30 de la tarde, contó con la participación de efectivos de la Policía Municipal de Caracas, Policaracas, fiscales de la Superintendencia de Precios Justos, y se presume que el galpón pertenece a los boneros que venden en este sector popular, allí en Katia. Nadie salió a decir, esto es mío, por supuesto, pero las averiguaciones están en curso. Hasta el momento hay una sola persona detenida, que era la persona que estaba vigilando allí. Uh-huh. Tendrá que cantar y habrá que preservar su vida, porque sabemos que estas mafias son peligrosas, ¿no? Sí, pues vamos a estar claros, la mayoría de estas mafias de contrabandistas, por no decir todas, tienen por detrás otros delitos conexos, como es la trata de personas, el sicariato, el narcotráfico, el paramilitarismo. Y fíjate, ¿no? Ayer leía en el Twitter alguien que había escrito, que me parece chauvinista, pero en parte tiene algo de razón, cuando dice, si los gochos ladran es que vamos cabalgando, es que vamos avanzando. Lo dice usted por el reinicio, por el reinicio, el reinicio de las guarimbas en el estado Táchira. Caramba, caramba. Insistimos, en todas partes, en todos lugares, al igual que la corrupción y el malandraje, no tiene postura política ni nacionalidad, porque lo hay en todos lados. La decencia y la honestidad es igual. No tiene nacionalidad, no tiene gentilicio, está en todos lados. Y en el Táchira, lamentablemente, es un estado dominado por los guarimberos, dominado por mafias, por delincuencia organizada, pero también hay gente decente. También hay gente decente que es la que está luchando y es la que tenemos que apoyar. Pero ahí vemos dónde está gran parte de estos beneficiarios y promotores del contrabando de extracción hacia Colombia, ¿no? Y en el contrabando interno hay que meterle el ojo. Sabemos que hay una persona detenida, en este caso de Katia, más de 6 toneladas de alimentos. Entre los productos básicos que se hallaron, se pudo obtener, mira, leche en polvo. Y yo cuando vi esas imágenes, hermano, la indignación que a uno le da de ver cómo se incautó esa cantidad de leche en polvo de Mercal. Leche en polvo de Mercal. ¿Cómo llegó eso allí, chico? ¿Cómo llega eso ahí? Esto hay que investigarlo profundidad, no, mi hermano. Me parece maravilloso que estás tocando el tema de Mercal, porque precisamente ayer el Centro de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas detuvo empleados de Mercal por el desvío de más de 27.000 kilos de carne. Oh. Estamos hablando 27.000 kilos de carne. Estas bellezas se llaman Derwinson David Caldera Aldana, Candelario José Ramírez Pastrano, Tirso Julián Reyes Marcano, Johnny Antonio Ramírez Medina. Ellos son apenas, ¿no? Porque son la punta del iceberg, porque detrás de ellos hay más. Detuvieron a un transportista y tres empleados de la compañía de mercados de alimentos Mercal por estar presuntamente involucrados en el desvío de más de 27.000 kilogramos de carne, impidiendo el abastecimiento al pueblo. Esta información, aportada por el director nacional del CICPC, comisario general José Gregorio Sierra Alta, indica que las personas aprehendidas, bueno, ya dijimos los nombres de estas bellezas, ¿no? Las investigaciones sobre este caso se iniciaron luego que el apoderado legal de la empresa Mercal denunciara que se había adquirido a través de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, CASA, una carga de 27.289 kilogramos de carne, la cual fue despachada desde el patio de Puerto Cabello, Estado Carabobo, con destino al centro de acopio Catia 2, ubicado en la zona industrial de La Yaguara, parroquia Antímano del municipio Libertador, Distrito Capital, y esta carne nunca se recibió, aunque el transportista presentó documentos que certificaban la recepción del producto en ese lugar. Es decir, ahí hay que meter preso también al que, firmó eso. Al que puso la firma. Y meterse entonces en este centro de recepción, Catia 2, que firman papelitos diciendo, sí, aquí llegó la carne. Hmm. O sea, esta es la punta del iceberg, que agarraron al chofer y agarraron a los tres sinvergüenzones que estaban allí. Pero es que esa es la parte más débil. Investiguen. Que mira, estos son cuatro. Detrás de ellos habrán por lo menos unas 50, 60 personas involucradas. Y hay varias personas detenidas en la frontera y aquí dentro también, dentro de nuestro país, por este contrabando de alimentos y bienes y servicios. Pero la mayoría son esos, son choferes, ayudantes de carga. No aparecen extrañamente los dueños de camiones. Como las empresas estas de distribución de alimentos, para evitar pagar compromisos por concepto de publicidad, le quitaron el rotulado de sus empresas a los camiones. Bueno, algunos se hacen los desentendidos. Este camión, no, eso no es mío. El gatico aquel, ¿te acuerdas? Uh-huh. Eso no es mío, eso no es mío. Y estos señores que están detenidos, bueno, a través de investigaciones que se hagan, las experticias, los interrogatorios, se tendrá que determinar quiénes son sus jefes, quiénes los mandaron. Fíjate. En el caso este de las 27.000 kilos de carne desviados, el jefe nacional del CICPC subrayó que estamos en presencia de una banda dedicada a la extracción de alimentos de primera necesidad que ha captado personas ligadas al sistema de distribución de los productos de la cesta básica, creando mecanismos perniciosos para desviar los cargamentos, impidiendo el abastecimiento del pueblo. Y resaltó que en las últimas horas se practicaron allanamientos en el estado Carabobo y en un frigorífico situado en Hoyo de la Puerta, municipio Baruta del estado Miranda, donde se recuperó la carga de carne con la finalidad de desmantelar esta organización delictiva, ya que los demás integrantes de la misma se encuentran plenamente identificados. Bueno, el comisario general del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, Robinson Navarro, aseguró que las medidas como esto de los decomisos, las detenciones, se estarán llevando a cabo por distintas zonas de la capital para así cumplir con el Plan Patria Segura. A su vez, Yerny Tinedo, director del Distrito Capital Miranda por la Superintendencia de Precios Justos, afirmó que el dinero recaudado, porque saben que después que incautaron esto, lo vendieron al precio justo a las personas de la localidad. Uh-huh. Largas colas se hicieron ayer en Catia para comprar estos productos que hallaron allí. Lo vendieron a la comunidad y el dinero recaudado de la venta de esos productos va a ser depositado en el Fondo de Eficiencia del Tesoro Nacional para que sea administrado y sea invertido en el pueblo, como tiene que ser. Que se supervise, por supuesto, la ruta que va a llevar este dinero también, porque ya uno no sabe, ¿verdad? Ya uno no sabe. En todo caso, esos son los destinos que tendrá el dinero recaudado de la venta de leche en polvo, harina de maíz, aceite, café, mayonesa, entre otros rubros que fueron incautados ayer en Catia. Y esto tiene que ver con la lucha que se está dando en la frontera, pero también internamente, ¿no? Porque sí, los sinvergüenzas no nada más se llevan productos hacia Colombia. También hacen este tipo de artimaña. Fíjate cómo han chillado ellos por la captahuella, ¿no? Que van a colocar en los supermercados. ¿Cómo han llorado? La raima está que se abre las venas del despecho. Bueno, que lloren, mi hermano, que lloren. Pero yo no me como ese cuento de que va a venir una persona a comprarme una paca de harina. Bueno, la puede comprar, pero eso tiene que durarle por lo menos 2-3 semanas. No es que va a venir a comprarme una paca de harina un día, al día siguiente me compra otra, al día siguiente otra y así va. No. Y esto es lo que trata de limitar la implementación de las captahuellas en los supermercados. Esperemos que esto funcione más temprano que tarde y todo el apoyo al gobierno como un puño cerrado, todo el pueblo junto al gobierno para golpear fuerte a los contrabandistas que están desangrando la patria. Y bueno, y a nivel macro ya había adelantado Randall, porque se incorporó al Poder Judicial y ya fue aprobado Plan Sistémico para la Lucha Integral contra el Contrabando. El presidente Nicolás Maduro agradeció al pueblo todo el apoyo recibido, ¿no?, por parte de los habitantes de los estados fronterizos con Colombia y Brasil, y dijo que este respaldo es muy importante, ya que esta lucha no es fácil y el gobierno nacional está decidido a ir hasta las últimas consecuencias. No voy a aflojar. A quienes me dicen que vaya con acciones neoliberales, les digo que vayan a buscar a otros. Apretaremos la mano no solo contra el contrabando, sino también en la lucha contra otras acciones antieconómicas, manifestó el presidente, quien solicitó el apoyo a la clase obrera y trabajadora, así como a todos los sectores de la economía nacional, acompañarlo en esta batalla para garantizar al pueblo los alimentos, la salud y todo lo necesario para su felicidad. Entre las medidas también a tomar, ya recordemos lo del sistema biométrico, y algo que es bien interesante es lo que anunció el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez. Él se reunió con la gente de la Asociación Nacional de Supermercados y las redes comerciales Macro y de Cándido en el estado Zulia, que por cierto, de Cándido del estado Zulia está utilizando el sistema biométrico desde hace meses, dando muy buenos resultados. Se eliminaron el bachaqueo desde esos supermercados. Fíjense qué bien, ustedes, ¿no? Qué bien. Pero entonces, mira, esto bueno, no lo vienen implementando desde hace tiempo las entidades bancarias. No. Tienes que poner tu huella y lo utilizan y lo hacen supermercados en Francia, lo están implementando en Alemania. Son estupideces, o sea, el que ande chillando por las captahuellas, de verdad que es una persona o que está enferma. O lo hace con toda la mala intención de que este problema siga porque creen. O sea, ¿ustedes creen que con este tipo de prácticas tumban a Nicolás Maduro, viene un presidente de derecha y esto se va a acabar? Sí, como ese es un monstruo que ellos crearon, que no van a poder con él. ¿Ustedes creen que las cosas van a mejorar si sale de aquí Nicolás Maduro y se monta quién? ¿Alguien de la derecha? No es que no lo han pensado. Ellos sencillamente se dejan manejar y llevar es por el odio, que cómo es posible que el Sambo de Sabaneta se murió y todavía nada, y ahí está el camionero este, el autobusero este. Pero ellos no piensan en un futuro. Piensan es con el reptil, que es la zona del cerebro que maneja las bajas pasiones. Pero bueno, más allá de eso, bien interesante esto que dijo Andrés Eloy Méndez. Primero, que la gente de ANSA, de los supermercados, está de acuerdo con la utilización del sistema biométrico, lo acogieron con beneplácito. Y segundo, que serán ellos quien pagarán sus propias captahuellas. Qué bueno. El Estado no se las comprará ni se las dará gratis. Ellos comprarán sus captahuellas y esto es algo que lo asumen con total gusto. Bueno, me imagino que habrán convenios de pago que se les o habrán subsidio, no sé. Pero los supermercados pagarán sus captahuellas, eso sí. Por favor, que no hagan como muchos supermercados vivarachos, como por ejemplo la cadena Unicasa, que te tienen lectores de barra para que los clientes consultemos los precios y están todos dañados. Ah, bueno, esa es otra. No, o como la cadena CDM, que los tipos no te colocan los precios en todos los productos, no te tienen lectores de barra al alcance del público, pero aquí esta señora va donde la cajera para molestarle y decirle, mira, ¿cuánto es que cuesta esto? Claro, claro. Porque mucha gente, por comodidad, ay, esto lo lleva al precio, bueno, no importa, me lo llevo. Y te terminas llevando los productos más caros. Porque resulta que los que están más baratos dentro de los anaqueles, esos ni tienen precio, ni tienes un lector de código de barras donde chequearlo. Bueno, hacerle mantenimiento cotidiano a estos lectores para... Y lo mismo, bueno, que no, que con las captahuellas no hagan la misma triquiñuela que hacen con los lectores del código de barra para los que están para el público, para consultar los precios. Ya veremos a uno que otro loco en un supermercado. Yo no voy a poner mi huella en ninguna parte. Que la venga a poner el metro. Mira, vale, misión Luz Caraballo. Porque si vamos a tener que aumentar la cantidad de penales para meter el poco de ladrones y sinvergüenzas que hay aquí, también vamos a tener que ver unos cuantos psiquiátricos para unas cuantas curas de sueño y unas cuantas... Y de verdad hay unas cuantas reprogramación porque... Dios mío, pobrecito. Son las 10:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, estamos aquí luchando, rodilla en tierra, apoyando al gobierno bolivariano con estas acciones en contra del contrabando, tanto interno como externo. Y vienen más noticias que tienen que ver con próximas informaciones sobre el sacudón en la estructura del Estado. Ya se viene. Ahora, bueno, rodilla en tierra con esta guerra cotidiana. Como lo dice, caña de azúcar.

beso, boca, labio, niño, joven, viejo, sabio, calvo, rizo, pelo, lacio, techo, casa, cielo, espacio, sexo, orgasmo, se humedece, quizás nunca, siempre, a veces, libro, letra, cuento, narra, ron con hielo, trago, barra, 3 millones de latidos en un periodo mensual, caminamos dando 10,000 pasos en un día normal, crudo, hervido, asado, frito, guerra, iglesia, rezo, grito, muy poquito, demasiado, corro, vuelo, salto, nado, puede llegar algún día el colmo de la biología, vivir con sangre caliente pa' morir a sangre fría. Este pana se dedicó definitivamente a componer letras de altura, ¿no? A diferencia de lo que hacía. Este multiviral es el mejor disco que ha sacado Calle 13 en su historia. No hay duda. Aquí está Respira el Momento, tremendo tema que abre esta parte de la ventana. Son las 10:43. Y abrimos la participación. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953. 562-3953 y les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y como les habíamos dicho, ¿no?, les habíamos comentado cerrando la primera media hora del programa, el presidente Nicolás Maduro anunciará los resultados del sacudón en las próximas horas. Uh-huh. Ya casi tengo todo listo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ofrecerá un balance de la evaluación e interpelación hecha a su gabinete ministerial como parte del sacudón que había anunciado el primer mandatario nacional semanas atrás con el objetivo fundamental de tener nuevos mecanismos para que el gobierno sea de la clase obrera. Durante una reunión con la dirección política del PSUV, el jefe de Estado destacó que en las próximas horas ofrecerá el resultado oficial del sacudón hecho dentro de las filas revolucionarias para así ir camino a lo que denominó el nuevo Estado. Estamos instalando esto que yo he llamado sacudón, la revolución dentro de la revolución, y sobre este tema hablaremos en las próximas horas. Ya casi tengo todo listo aquí, el proceso de evaluación, revisión e interpelación y conclusiones sobre este tema necesario de la revolución, aseguró Nicolás Maduro. Recibimos la primera llamada del día, le damos los buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buen día. Hola, Fernando. Buenos días, Enza García. Buenos días, Randol Borges. Buen día. Buenos días al amigo Pucci, Alba Ciudad, Usuarias. Y usuario, buenos días, habla Fernando La Presta desde el Serrucho de El Atillo. Bueno, para insistir en lo que ustedes hablaron del principio con lo del depósito de Katia, que apareció ayer, no fue que apareció, se descubrió ayer. Sí, le cayeron ayer, seguramente ya estaba descubierto desde hace rato. Bueno, entonces vamos a buscar el que puede estar en el centro, vamos a buscar el que puede estar en Petare, vamos a buscar el que puede estar en el cementerio, vamos a buscar que puede estar por allí cerca de la Plaza de Venezuela, porque ellos tienen que tener un centro de acopio. Claro. Es que tienen que tenerlo, porque si tú descubres uno que tiene 8 o 10 toneladas, que ellos son los distribuidores de Katia, en el centro debe haber otro, en Chacao, en Petare, en cualquier sitio, deben haber otro. Quinta Crespo debe de tener muchos centros de acopio. Quinta Crespo, Petare, ni te cuento. Bueno, por ahí van los tiros. Pero bueno, vamos a hablar ustedes están haciendo de las efemérides, ya la madre de Calcuta, ¿verdad? Hoy también lo de Julio Cortázar. Que es el centenario. 100 años. Centenario, Julio Cortázar. Años, sí. También hoy de fecha también del nacimiento de la cantora del llano. ¿Cómo que se llama? Que se murió no hace mucho. Adilia Castillo. Adilia Castillo, la torera, vamos a decirlo así. Ay, uh-huh. Muchas gracias por tus palabras ayer sobre el movimiento y el cotorro taurino. Sí. Bueno, y también tal día como hoy, pero de él se conoce, porque el apellido no me lo sé, que es el que descubrió la enfermedad de la poliomielitis. Thomas Salk, creo. Algo así es. Sí, sí, pero, sí, creo que es Thomas Salk. Bueno, tal día como hoy, esto también es su nacimiento. Y hablando de la cuestión de la captahuella y esto y para allá y todas estas cuestiones, también hay una cuestión que se está hablando mucho, que es la tarjeta de lo que es la tarjeta, pues, que dicen que es una tarjeta de racionamiento. Sí, pero lo de la tarjeta es para los de, tengo entendido, es para los de supermercados de distribución pública. Correcto. O sea, para los privados no. Si usted quiere comprar en CDM, usted lleva, o sea, con la cédula y meter el dedito ya más que suficiente. Correcto. Uh-huh. Es que lo que se pretende es lo que ustedes dijeron allí, porque si yo consumo arepa, me como todos los días dos, yo no tengo por qué todos los días comprar una paca de harina, ni una paca de azúcar, ni nada de eso. Eso es lo que se trata de perseguir, porque esto no es una tarjeta, de verdad, de racionamiento, sino más bien es una tarjeta de razón, una tarjeta de razón lógica. ¿Para qué? Para evitar el contrabando y no te llamen posteriormente un contrabandista de exclusión, o sea que estás llevándote la mercancía. Eso es lo que se va a tratar de hacer. Quiero también hacer una pequeñísima reflexión sobre lo que escuché esta mañana sobre el señor Enrique Ventura, que habló por CB TV, ¿no es que se llama ahora? Canal 8, sobre el problema farmacéutico. Cierto, el presidente Chávez en vida, él no se ha muerto, todavía pervive, y ahora es cuando va a vivir entre nosotros. Él dio dinero, dio aportes en dinero para que se hicieran estratégicamente pactos con Portugal, con Brasil, con México, con España, con Italia, con Colombia, para que se hicieran fábricas para elaborar medicamentos. El señor lo trajo y lo dijo. Amigo Ventura, si lo dijiste, vamos a decirlo como es. ¿Dónde está ese dinero y quiénes son los responsables? ¿Dónde está ese dinero y dónde están? Hace cuestión de un par de meses, la farmacéutica Biotech inauguró en Maracay un convenimiento que tenían ellos con los franceses y con el Estado venezolano para producir más medicina. Por cierto, Biotech es el laboratorio donde yo trabajé cuando se llamaba Palenzona. Esos son subsidiarios de ellos. Ellos han cumplido en eso. Y no lo estoy diciendo porque yo trabajé en ellos, porque ellos sí cumplieron con una fábrica que creo que cuesta 20 o 30 millones de dólares. Entonces ellos invirtieron. Eso que hizo Biotech, algunos aquí en Venezuela lo tienen en la mano. ¿Quiénes son? ¿Dónde está el dinero? O lo devuelven o cumplen con lo que se comprometieron. Porque eso es dolo, eso es robo. Hasta el momento, ¿por qué no vamos a quedar callados? Eso es ser antipatria al fin y al cabo. Entonces hay que tratar de decirle a toda esa gente, y el Ministerio de Salud tiene la palabra, él debe de saber quiénes son. Por favor, lo estoy hablando responsablemente, no por hablar, no por llenar unos minutos aquí. Se le dio a mucha gente, cuando hablo de mucha gente, porque está involucrado un poco de gente, eso no lo hace una persona sola, unos de un lado y otros de otro lado. Se le dio dinero, son asociaciones estratégicas para producir medicamentos en este país. Los resultados los estamos viendo en este momento, que está, bueno, hay un laboratorio que se llama Merck, que está pidiendo, que es el que trae al país productos para la tiroides. Bueno, Merck está pidiendo en dos platos que se le pague el desfase del año 13 y el desfase del año 12. ellos no tienen por qué estar reclamando el año 13 ni el año 12, porque ellos se les dio dentro de esos 2,000 y tantos millones que pagó el Ministerio de Salud para que se trajeran drogas para este año. Ellos están involucrados en traer las drogas para producir los productos terminados que van dirigidos a esa enfermedad de la tiroides. Entonces, Ministerio, por favor, reclámale, por Dios. Nosotros estamos reclamando a través de este medio. Y tú eres interlocutor, yo soy interlocutor, tú eres parte de la responsabilidad. Entonces, todos estamos involucrados. Yo soy paciente de endocrinología, señores. Y aquí no hay medicina para la tiroides. Son muy escasas son. Por favor, ¿sí? Por favor. Con ello quiero concluir y decir hasta mañana. Hasta mañana, querido amigo. Sí, bueno, yo tuve la ocasión de ver parte de esta entrevista esta mañana y algo que me sorprendió es la cantidad tremenda de dinero que se le ha dado a estos laboratorios en los últimos 10 años y que no haya producción de medicamentos en Venezuela. Caretada, se le ha dado una cantidad, pero grosera, grosera. La estaba buscando por acá en las informaciones, pero no la he conseguido. Si la consigo en el transcurso del programa, se las menciono. Pero es una cantidad grosera que se le ha dado a muchos de estos laboratorios y que de ninguna manera han justificado el hecho de, bueno, qué pasó con esa plata y qué pasó con el desvío de medicamentos que obviamente está ocurriendo. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Muy bien. ¿Cómo te ha ido? Oye, allí es donde está el problema, como dijo Fernando. Los laboratorios. Allí comienza todo. Todo. Mira, con el sacudón que mencionó el presidente, y esto va de autocrítica, pero autocrítica porque tiene que ser autocrítica. A mí me sorprendió tremendamente cuando nombraron al culpable de que perdiésemos la alcaldía de Sucre, lo nombrasen viceministro. Yo digo, pero ¿dónde estamos? Ese hombre es lamentablemente es una figura decorativa, por eso menos hizo nada durante su gestión de alcalde, ahora lo pone de viceministro. ¿Usted ha visto a ese señor José Vicente aparecer en alguno de estos tremendos operativos de seguridad y de todo que hay? Porque ese hombre no apareció para nada, yo no lo he visto para nada, ese hombre. Yo no sé, ahí ese sacudón tiene que llegar allí, porque justamente allí es donde comienzan los problemas. El ministro no puede abarcarlo todo, para eso le ponen uno y hasta dos viceministros. El potro tiene tres viceministerios. ¿Por qué? Porque el potro no puede darse abasto para tener los entrenadores de alto rendimiento y este lo para otro y para otro. Entonces él tiene el nombre de tres viceministros para cada una de sus áreas, las áreas más importantes. Entonces yo no he visto a José Gregorio, él se llama José Vicente Ávalos, ¿no? Rangel Ávalos. Sí. No lo he visto para nada. Entonces ese debe ser, ese señor, bueno, perdón si me equivoco, pero ese debe ser una de las peores piedras de tranca que tienen algunos de esos ministerios que está ahí. Rodríguez Torres es el ministro de ese señor. Entonces yo digo que el sacudón debe no solamente el tren ministerial, el tren viceministerial también tienen que presentar también sus renuncias o su reacomodo, sus cuestiones, porque a mí esto a uno le incomoda que una persona tan gris, porque hay que decirlo así, sea nombrado viceministro. Hasta luego, hermano. Bueno, junto a los ministros, los viceministros también pusieron su cargo a la orden, ¿no? Todos. No, usualmente cuando hay cambio de ministro, hay cambio. O sea, los viceministros ponen sus cargos a la orden y pueden haber cambios como no. Mira, Randall, conseguí la información que les había prometido. Era en la entrevista a Henry Ventura, diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV. Él manifestó que el gobierno ha invertido, escuche bien para que lo tenga allí y sepa cómo responderle a quien empiece a tirarle al gobierno por el asunto de los medicamentos. El gobierno ha invertido 4 billones de bolívares para el abastecimiento de medicamentos de altos costos. Y eso lo ha hecho el gobierno. Le ha dado los dólares a los laboratorios y no están ni haciendo ni trayendo las medicinas importadas. Y si las traen, mira lo que ha pasado en la frontera, donde han encontrado ese pocotón de medicamentos. Entonces, hay un terrible mal aquí, un terrible mal. Y así como se ha visto que el asunto de la extracción de alimentos en la frontera, cantidad de comida que se ha incautado, alimentaría a 16 millones de personas. Saque usted la cuenta. Así como se ha visto esto, también el asunto de los medicamentos. Bueno, esto era culpa del gobierno. Nos preguntamos, póngase la mano en el corazón, no. Usted amigo opositor, ¿es culpa del gobierno que tanta gente esté haciendo delito, esté cometiendo delito, llevándose este pocotón de comida por allí? Fíjense que lo que está haciendo el gobierno ahorita, capturando a esta gente, deteniendo la extracción de medicamentos, de alimentos y de otros bienes, eso es lo que está reforzando nuestra economía. Ojalá hubiese empezado antes, eso sí. Mira, nos escriben a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, nos dice Samuel Torres. Acabo de ver en este momento por BTV la noticia, el operativo que realizaron en la tercera avenida de Catia, Parroquia Sucre, donde decomisaron 6 toneladas de alimentos en un depósito donde los buhoneros de esa zona los guardaban estos alimentos de primera necesidad. Tenemos que apoyar todos de cualquier forma para que estas conductas amorales de muchos venezolanos, no solo de los llamados vendedores informales, sino de los comerciantes acaparadores y cualquier individuo que cometa estos delitos bochornosos, se les decomise la mercancía y se les aplique la ley. A mis años, yo ni ningún venezolano consciente había visto conductas de este tipo en nuestro país, de venezolanos y extranjeros saqueando y haciendo negocios turbios y delincuenciales de tal magnitud a nuestra patria. Es algo tan insólito que muchos estamos casi en shock desde que empezó toda esta conducta social, que no creo que haya antecedente ni aquí ni en ningún país del mundo. Disculpen, pero me alegra y quise comentarlo en mi programa favorito, que el Estado esté atacando este gravísimo problema. Gracias. Un gran abrazo. Un gran abrazo, Samuel. Y mira, comparto entonces, 100% lo que dice. Dice pero... Alni Niño, no, y comenta. El horror que tiene de ver estas cosas. Es que estamos en shock. Sí. Estamos en shock. Es así. Aquí, mira, si hay una cosa que dejó el comandante Chávez antes de dejarnos físicamente, era una autoestima del venezolano sumamente alta. Sí. No tienen una idea de cómo todo este saqueo ha golpeado mi autoestima como venezolana. Estoy hablando a título personal. Es duro. Hay que rescatarlo. Y si es duro para una que está agarrada con el optimismo y con los valores, imagínate quien no tenga ese concepto de patria tan fuerte como lo puede tener uno. Porque, señores, esto además de ser un golpe económico, es un golpe moral y un golpe psicológico. Sí, para no. Todos los que teníamos o tenemos una buena noción de patria, y orgullo de ser venezolano. ¿Cómo sentirse orgulloso cuando uno ve estas cosas? Bueno, pero bueno, eso debemos, hay que combatirlo, hay que armarse de valor. Por eso debemos agarrar y combatirlo y agarrarnos de nuestros atletas y agarrarnos de nuestros artistas y de esas cosas buenas. Y de esas cosas buenas que de agarrarnos de nuestros próceres, de Bolívar, de Chávez. Señores, no podemos dejar que la guerra económica y psicológica que nos están aplicando con tal crueldad, acabe con nuestra moral. Mira, dice Alni Niño, camaradas, debemos apoyar 100% todo lo que está haciendo el gobierno para defendernos del ataque y robo de estos delincuentes. Y dice algo bien importante, Darwin Infante, ¿no? Ok, todos apoyamos. ¿Pero qué pasa cuando ese apoyo no se hace sentir de parte de funcionarios policiales como la Policía Nacional Bolivariana y Policaracas, que se hacen los locos frente a buhoneros que revenden los artículos de primera necesidad? Bueno, hay de todo. Les tienen que dar duro. Hay de todo. A esos funcionarios, señores, hay que multarlos, hay que destituirlos porque son cómplices. Y denunciarlo. Al funcionario que se preste para esto. Mire, el que deje que libremente los comerciantes informales vendan los productos de la canasta básica, funcionario policial que permita que esto pase, es porque le están mojando la mano. Yo no encuentro otra explicación y si no, que me lo justifiquen de otra forma. Hay que denunciarlo. Hay que presionarlos para que hagan su trabajo. Son las 11 en punto. Vamos a la pausa. No, vamos. Con talento nacional surconsciente se acaban las frases. ¿Será que ya todo está dicho? ¿Será que se acaban las frases? ¿Será que no queda salida? ¿Será que se acaba la vida? ¿O que el Dios que estuvo ya se ha ido? ¿O quizás simplemente yeah. la canción escondida no cierra la herida, se apaga enseguida. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. Palabras de la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, en honor al libertador del siglo XXI. Me impactó la televisión cuando entrevistaban a los ciudadanos de a pie, a los militantes, a dirigentes de organizaciones sociales. Un hombre dijo que él era un liberador de mentes, que Bolívar había sido un liberador de pueblos y que él era un liberador de mentes. Y realmente creo que uno de los grandes méritos de Hugo fue eso, romper una estructura cultural y mental de muchísimos compatriotas que creían que no era posible otra Venezuela. Creo que para esos millones que tuvieron por primera vez salud, educación, vivienda, porvenir, bueno, creo que la existencia de esos venezolanos es lo que justifica la vida y la militancia de Chávez. Chávez, además de comandante, ha sido por sobre todas las cosas un gran militante político. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 26 de agosto de 1914 nace en Bruselas, Bélgica, de padres argentinos, el escritor Julio Cortázar. Se puede afirmar sin miedo a equivocarse que Cortázar es, a la par de Jorge Luis Borges, el más importante escritor argentino del siglo XX. Rayuela,

pa' que la memoria. Guitarra, piano y rocola. Yo escucho lo que usted quiera, pero me da calo entera si no aceptan mi bandola. Coca-Cola, y digo más duro ahora, por respeto a mis abuelos, me pongo amargo y cerrero, si no aceptan mi bandola. Yo respeto sus criterios, respete mis opiniones, existen los ventarrones junto a la brisa en el cielo, me barrajan contra el suelo y errante como soy sola, igual que el ánima sola. Yo siento que ando vagando, me muero y quedo penando, si no aceptan mi bandola. Una pluma, sin duda alguna, de las más exquisitas que tenemos el honor de conocer y honor de escuchar y honor de, bueno, de palpar. La de Gino González, camarada de por allá, el Socorro, estado Guárico, que nos viene con estas letras siempre para reflexionar, para ideologizar a través de la canción y sobre todo se le da muy bien esta del joropo. Acá nos viene Gino González con el tema Si no aceptan mi bandola. Sobre todo en el año del joropo, ya se declaró el año del 4. Ah, ¿por qué? Este, ¿por qué bueno, no es de la bandola? Ven, es bueno, con el del joropo. Así es. Mira, Randall, nos escriben a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, nos dice Ruiz Burundanga, créalo si le da la gana, perdimos en fútbol femenino 5-0. Oye, sí. Pero nos trajimos unos carros Cherry y de paso chinos, ¿para qué más? Dice Troji Colmenares, absolutamente cierto esto, y bueno, cuelga un trabajo realizado por el diario El Nacional. Lo que pasa es que puede que sea cierto, pero El Nacional también echa su venenito, ¿no? Que es sobre problemas con la anestesia. No hay anestésicos en clínicas y hospitales privados, por lo cual están retrasando las operaciones electivas, ¿no? Dice Juan Guirola, la falta de ideología socialista bolivariana chavista ha dado como resultado esta guerra contra la patria. Dice Yulimar Rivera, a través de la aplicación Patria Segura para smartphone se puede denunciar las irregularidades de funcionarios en forma anónima. Esta es una gran ventaja, ¿no? Porque es bien conocido por todas, por todos. Oye, el temor que puede existir al denunciar a un funcionario por reo por fa, ¿no? O a un funcionario o a alguien que esté metido en este rollo de la guerra económica, que esté metido en el contrabando, en el bachaqueo, porque una, los funcionarios policiales andan armados. Otra, los bachaqueros y contrabandistas también andan armados. Y son mafias que a veces se dan la mano. Son cómplices. A veces se dan la mano. No, por supuesto que no estamos hablando de todos los funcionarios pero policiales. Pero sí se dan situaciones de complicidad, y esto es aquí, en Río de Janeiro, en Bogotá, sí, en cualquier parte del mundo. Es así. Mira, bueno, nos escribe Juan Guirola, hay venezolanos que solo entienden su ideología capitalista, egoísta, criminal, para crear un sálvese quien pueda, vive esa criolla. Tantas décadas de deformación capitalista, egoísta y criminal se ven fuertes por la falta de formación socialista bolivariana. Es hora de hacer de nuestra revolución socialista la guía que salvará a la patria y al mundo. Acabemos con el capitalismo. Y por último, dice Juan Guirola, pareció un acto de hipocresía la intervención de Gerardo Blight aceptando la implementación del sistema de vigilancia con cámaras. No, hipocresía mayúscula, sobre todo cuando dice que eso es mentira, que la gente anda comprando como en grandes cantidades en los abastos y supermercados, que eso es mentira. Bueno, ya sabemos que el señor no hace el mercado para su casa. Tenemos llamada telefónica, recuerden nuestras vías de contacto 562-7949, 562-3953. Buen día. Hola, buenos días, es Sonia. Hola, están? Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Aquí andamos. Fíjense, hay algo que quizás mucha gente no sepa, ¿no? Con esto de la mafia de las medicinas, porque esto es una gran mafia. Hay otro cuentico por ahí que es el siguiente. Las industrias farmacéuticas, fíjese bien, ¿no? Cuando ellos quieren lanzar un nuevo producto, llámese emulsión, pomadas, jarabes, lo que sea, ellos visitan a los médicos, son los famosos visitadores médicos. Sí, los compradores de médicos, en realidad, no los visitan, los compran. También la gran cosota, los visitadores médicos que creen mucho que son la gran cosota. Entonces ellos llegan, te lo digo porque con propiedad, porque yo toda mi vida trabajando en el sector salud. Eres enfermera. Ellos lanzan un producto nuevo y van a visitar al médico y le dicen, este producto, usted lo indica. El médico sabe que a lo mejor ese producto no es muy bueno, pero si él, mientras más récipe da de ese producto nuevo, pues a él le van a pagar, ahí está todo incluido, pasajes para congresos en los Estados Unidos, en Francia, en Italia, en cualquier país del mundo, hoteles y demás hierbas aromáticas. Son los famosos congresos que tú ves que los médicos salen y viajan cada dos por tres. Cortesía de los laboratorios farmacéuticos. Exactamente. Eso lo hacen todos los laboratorios. Y entonces los muchos médicos están, como quien dice, sujetos y están ahí apresados con ese laboratorio. Mira, yo tengo que indicar tal o cual cremita, porque por eso a mí me van a dar mi pasaje para mi esposa, para mí, para viajar. Y de ahí sale todo. Con dinero del Estado, por supuesto, porque con esos dólares que le dé el Estado. Y entonces ahí hay una mafia grande de todo. Y eso que tú dices, hay que averiguar muy bien qué está pasando en el propio Ministerio de Salud. Porque hay una cantidad de medicamentos que solo los otorga el Ministerio de Salud, que son los para los enfermos con HIV y otras enfermedades crónicas. Por allí también hay una fuga que al parecer, eso es lo que se está viendo, funcionarios o personas que trabajan en esos ministerios están desviando esos medicamentos para las clínicas privadas. Anestésicos, es verdad, también lo tienen acá parado, no es que no hay, todo eso está escondido, todo eso se está fugando. Si no se está fugando para Colombia, se está fugando para las clínicas privadas. Salen los médicos a decir en las clínicas privadas que no hay insumos, que no hay esto, que no hay lo otro, pues sí los hay. En las clínicas hay. Lo hacen para generar zozobra, claro, y para subir los honorarios. Bueno, está bien, te vamos a operar, pero como no se consigue la anestesia, te cobro el doble por la operación. Exactamente. Y nos han dado en esta guerra, yo se lo digo a mucha gente, por las partes más sensibles. Salud. Que son el estómago, el bolsillo y la salud. Sí, señor. Esto es una guerra tumba gobiernos. No, sí, nos llamamos engaño. Sí, señor. No seamos ingenuos. Y todo lo que está pasando, mira, nosotros tenemos que, todos los días salimos y vemos un producto, un precio que yo me quedo loca, ando todo el tiempo con la boca abierta. No lo compro, por supuesto, pero hay otras personas que los compran a regañadientes, ofenden, es culpa del gobierno, es culpa de esto, es culpa del otro. Hay que sincerar, esta es una guerra para tumbar el gobierno. Y una guerra psicológica, porque imagínate. Sí, es psicológica también. Es terrible, muchachos. Y entonces eso, de allí los médicos sacan todo, pasajes, hoteles, viáticos. Oye, pero qué triste venderse por un pasaje de avión, ¿no? Así es. Qué triste venderse por un viajecito. Y poner la salud de sus pacientes en riesgo. De verdad, de verdad que se cotizan bien barato. Sí, señor, sí, señor. Un abrazo grande, muchachos. Igual para ti. Un abrazo grande para ti, Sonia. La verdad que te luciste el día de hoy. Mira, la Superintendencia de Precios Justos y el Consejo Nacional Electoral están en plena reunión para fijar estrategias sobre este asunto del sistema biométrico. Por supuesto, el superintendente Andrés Eloy Méndez informó que está reunido con la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, Esto con la finalidad de fijar esta estrategia del sistema biométrico que va a ser de carácter nacional, señora. No crea que usted un día compró en Carabobo, al día siguiente compró en Maracay, después compró en Caracas y... No. Esto se va a registrar a nivel nacional. Entonces, no es que diariamente usted va a comprar en diferentes ciudades y va a burlar el sistema. No. Señora, señor, aquí la guerra contra el contrabando, contra el bachaqueo, va y va en serio. Y tiene que tener a toda la sociedad decente de Venezuela del lado de esta, del lado de la razón, del lado de la dignidad, del lado de la parte más humana y más noble, que es la defensa de los intereses de la patria. Porque lo contrario es defender a los delincuentes. Consideremos, y así lo estipulan las leyes, no lo inventé yo, no lo inventó Encia García, las leyes tratan al contrabandista como delincuente. Y no puede ser conducta terrible que practican algunas venezolanas y venezolanos y extranjeros que pasan hacia nuestro país, no puede ser que algunos medios de comunicación les rebajen el carácter, suavicen la cosa y dicen, ah, no, pero es que no les queda más remedio. No, o que el culpable de contrabando es el gobierno. Sí, esto es el colmo, no, ya. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días, hola, Enza. Ingrid, ¿cómo estás? No, es Margot. Ay, hablaste igualito a Ingrid, Margot, disculpa, un beso grande, bonita. Hola, ¿cómo estás, Enza? Tenía tiempísimo llamando, pero que va, mira, van a tener que poner 10 líneas más. Bienvenida. Mira, mi amor, te voy a decir, yo fui al Bicentenario la semana pasada, el miércoles, después que hicieron la cuestión, tú sabes que mi hijo trabaja ahí, me estaba contentísimo. No, me imagino. Aquello era que yo no me pude mover de donde él me dijo, párate aquí mientras te busco las cosas. Porque la gente como que agarró, todo el mundo agarró para el Bicentenario, la cola era terrible. Bueno, pusieron las cajeras, todo estaba perfecto, pero la gente, ya no es culpa del Bicentenario, es el gentío que va, porque ahí es donde consiguen las cosas, pues. Hay de todo. Pero te voy a decir, eso del contrabando es verdad. Aquí en la calle donde yo vivo, me informaron por una muchacha que yo la vi con un bolso, o sea, ella llevaba un bolso, la conozco hace mucho tiempo, y me dice, ¿cómo estás, señora? Y yo le digo, bien, ¿y tú, mija? Aquí en este bolso tengo harina, mantequilla y eso. Y le dije, no, gracias, ya yo tengo. Después investigué, ¿no? Uh-huh. Me dicen que es un tipo, unos tipos que viven por aquí, que se llevan 10 personas. Les pagan 200 bolívares para que les saquen los productos de la cesta básica. Cuando se los sacan, entonces ellos les dan los 200 bolívares. ¿Qué te parece? Qué horror. Es decir, que les pagan 200 bolívares para que hagan la cola. Lo están haciendo en Caricuao, lo hacen en los de Katia, lo hacen todo. Los 200 bolívares son para que le hagan la cola y la compren. Para que le hagan la cola, no. Para que entren y compren. Compren los productos de la canasta básica. Y se los den a ellos. La canasta básica. Ponte tú dos aceites, venden dos aceites, cuatro harina, cuatro arroz, cuatro azúcar, carabotas, dos paquetes. O sea, la cesta básica, cuatro pastas si son reguladas, sacan la cuenta por ahí, claro, le los dos aceites y recuperan los 200 bolívares. Porque te los venden a 90. ¿Qué te parece? Entonces investigué y es verdad, porque entonces me paro en la esquina, ahí en donde está la línea de taxi, y ahí lo comentan, no, si estos tipos se van. Yo estuve en el Bicentenario, es rapidito lo que te voy a decir. Y yo compré, eran dos pollos, ¿no? Y yo compré cuatro pollos y cuatro carnes, y la cajera me los pasó, me los quitaron en la puerta. Imagínate tú, agarré una calentera y de eso así, yo me vine. Le di su pollo y su carne ahí. Después, con más calma, me fui y hablé con la de seguridad. Y le dije, mira, yo mientras estuve en el supermercado, me di cuenta que había unos tipos, eran como siete, que llevaban bolsas de carne. ¿Cómo las sacaron? Explícamelo. A mí me quitan dos pollos y dos paquetes de carne. Y ellos llevaban bolsas negras de carne, ¿cómo las sacaron? Ella me dijo, es que encima son descarados, lo hacen delante de la gente, ¿vale? Sí, es una mafia que, ay, señora, bueno, combátanla, me van a quitar a mí, que soy una ama de casa, una señora de la tercera edad. Yo le pregunté a la cajera, inclusive, mija, ¿los puedo llevar? Y ella me dijo, sí, me los cobró. Yo le dejé la factura porque después me iban a regresar el dinero. Y yo le dije, no, yo quiero mi dinero ahorita. Si tú me vas a quitar los pollos, me vas a quitar la carne, me vas a entregar mi dinero. Yo no tengo que hacer cola para que me reintegren nada, porque yo lo pagué con mi dinero. Le dejé la factura y me vine. Pero ellos, fíjate, guardaron la factura y cuando yo fui, la muchacha la tenía en una caja ahí bajo llave. Me dijo, no, señora, tome sus dos pollos y tome su carne. Ahí fue donde yo le hice la observación. Mientras tú me estás quitando el sonín, habían tres cajas más allá, porque yo observé muy bien todo. Habían tipos, siete tipos en saco bolsas de carne y pollo. Entonces, claro, ya controlaron eso, ¿no? Pues sí. Yo se lo dije a la gerente de seguridad. Bueno, claritito. Por fortuna eso ya está en proceso de ser ya controlado. Ya lo controlaron porque Luis me dice que no, pero es que la gente, mira, y van las mismas personas siempre. Entonces tú me pagas 200, yo te hago la cola de la cesta básica, esos 200 tú le vas a sacar 1,000. ¿Me entiendes? Sí. Porque la harina pan te la venden aquí a 30 y a 40. Y ayer pregunté por una mantequilla que no la necesito porque yo tengo. Le dije, mira, ¿cuánto tienes esa mantequilla madesa? Nada más para saber 40. Yo a los buhoneros no les compro nada. Prefiero no tenerlo. Ni regalado. Bueno, mira, y queremos una Palestina libre. Lloro todos los días cuando veo eso. Qué tragedia tan grande. Eso me da mucho sentimiento. Son niños. Esa gente, como si nadie hace nada en este mundo, nadie. Que viva Palestina. Que viva Palestina libre. Libre. Chao. Sí. Bueno, mira, la sensibilidad de nuestra gente, nuestro pueblo, ¿no? Fíjate. Esto es lo que nosotros, oye, rescatable esto, porque esta mañana veía a Luis Guillermo García que había recibido varios mensajes de personas, incluso algunos camaradas, o que se dicen camaradas, dicen, bueno, pero ¿hasta cuándo el tema de Palestina? ¿Pero hasta cuándo el tema de Gaza? Ya va, pero ¿qué? ¿Cómo que hasta cuándo? Hasta que Palestina sea libre la nombraremos. Hasta que Gaza deje de ser bombardeada, estaremos aquí. Es el discurso de los opositores de, hablan de Palestina, pero aquí nos están matando de hambre. Sí. Ahí está el típico, ay, no. Bueno, fíjate tú, ya que estamos tocando el tema palestino, WikiLeaks evidencia que Israel masacra deliberadamente a los civiles en Gaza con el apoyo de los Estados Unidos. Un cable de WikiLeaks enviado en 2008 por Tel Aviv al Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, al Secretario de Defensa de Estados Unidos y al Secretario de Estado de Estados Unidos, revela que los militares israelíes aprobaron y llevaron a cabo un plan de asesinato deliberado de civiles y la destrucción intencionada de sus aldeas en 2006 en la guerra de Israel contra el Líbano, y que van a utilizar el mismo plan en el futuro, afirmó Michael Ratner, presidente emérito del Centro para los Derechos Constitucionales con sede en Nueva York y presidente del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos de Berlín, en el marco de un programa del portal dereolnews.com. El cable resume la declaración de un general israelí sobre los planes de guerra aprobados, que ya fueron utilizados en el Líbano y van a llevarse a cabo en el futuro, y que representan una doctrina militar de Israel, la llamada Dahiya Doctrine. El nombre de la doctrina se refiere a un barrio civil de Beirut que fue totalmente destruido por Israel en la Segunda Guerra del Líbano. Israel aplica su doctrina Dahiya cuando asesina intencionalmente y masivamente a los civiles, cuando destruye las poblaciones y usa desproporcionadamente la fuerza, lo que constituye un castigo colectivo a un pueblo y un crimen de guerra. Según esta doctrina, las aldeas pacíficas son consideradas bases militares, subraya Ratner. Y después estos sinvergüenzas dicen, no, es que los utilizan a los civiles como escudos humanos. Pues por eso, entonces por eso los llaman objetivos militares. No, es que en realidad son bases militares, no, son aldeas civiles. Ayer vimos con horror cómo se desplomaba un edificio de 13 pisos bombardeado, edificio residencial bombardeado por los tanques israelíes. Esto es asqueroso, no hay otra forma de llamar. Y fíjate tú, ¿no? Obvio, toda vida es sagrada. Y nosotros, y para nosotros, o por lo menos para mí, no hay muertos de primera o muertos de segunda, o víctimas de primera o de segunda. Repudiamos el asesinato del periodista James Foley por este grupo terrorista yihadista, que es consecuencia de las políticas de Estados Unidos en el Medio Oriente. Sí. Pero hoy sale en el Correo del Orinoco, porque usted no lo verá en CNN, que falleció un periodista palestino asesinado por Israel, por las heridas provocadas por el ejército de Israel, y nadie dice nada. ¿Acaso Foley es más periodista o más ser humano que este periodista palestino asesinado por el gobierno genocida de Israel? No tiene nacionalidad estadounidense. Un tema para la reflexión. Vamos a la pausa con música de resistencia y un poquito de alegría y de relax. El rey Louis Armstrong y Cabaret. Wow.

sin terminar, otra canción sin terminar por tu culpa. Se decir lo que yo no sé decir todavía. Porque ahora cuando llueve, sé que en donde tú estés, te entristeces un poquito. ¡Ah, la lluvia! Tremendo recuerdo de la misma gente, ¿no? Está Petete y su banda. Tantos recuerdos, tanta buena música hecha en casa y de todos los tiempos. Cariñito para el oído. Aquí en la ventana que se abre de par en par en esta su última media hora del día de hoy. Son las 11:44. Y nos escribe Xiomar Ibarra por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: buenos días, muchachos. Anoche pasaron un video en Zurda Conducta donde un muchacho rapeando maldice a Maduro y le desea la muerte. Dios mío, esta gente está loca de verdad, que Dios los perdone. Bueno, pero era lo que yo comentaba ayer, ¿no? De estos unos raperos de derechas que están saliendo. Escudándose en la religión. Escudándose en que supuestamente son cristianos, que ellos no son políticos, que no se meten en política, que no creen en la política, pero dicen que el país lo están vendiendo a los chinos, que el petróleo se está regalando, que todo para los extranjeros y nada para los venezolanos, y que quién va y que hay dos caminos en la vida, hacia la derecha y hacia la izquierda. Si te tomas el de la derecha, vas con Dios, y si agarras el de la izquierda, vas con el diablo. Bueno. No me den a elegir, ¿eh? Porque rápidamente uno saca conclusiones. Uno diría, bueno, el diablo es más divertido, entonces. Será, el diablo es más, en este caso, ¿no? Más justo. Bueno, no, mira, bueno, es que todo depende de cómo lo mires. Hay una canción de Joaquín Sabina que a mí me gusta mucho que se llama Mi Amigo Satán. Y dice que Satán le dice, mira, lo que te han contado los curas de mí es falso, ya que del cielo hubo una revolución en contra del poder absoluto de Dios. Y como todo vencido, conoció el exilio, la calumnia y la humillación. Depende bueno, de cómo se mire, ¿no? Bueno, ahí ojo. Está también. Ahora una... no venga a decir que esa García es satánica o algo por el estilo. No, eso soy agnóstica. No, mira, o sea, vale, hay leer también para este tipo de cosas, para quien no quiera ser manipulado por las religiones, porque las religiones está bien profesarlas, creer en ellas, practicarlas, porque todas las religiones tienen como objetivo fundamental hacer el bien. Sí, hasta lo que dicen defender los sionistas, en teoría, en lo que es los libros religiosos, la teoría es hacer el bien. Y todas las religiones conducen a esto. Está bien practicarlas, está bien, pero de allí a dejarse manipular por ellas, esa es otra cosa. Dejarse manipular por líderes que se agarran de ella para manipularte a ti. Esa es otra cosa. De allí dejarse manipular, dejar modelar conducta, hacer cosas, fíjate la cantidad de locuras que ocurren en Estados Unidos en nombre de la religión, sí. ¿No? Estas sectas que salen ahí y que se suicidan entre todos de repente. No, bueno, el caso este en Guyana, este suicidio colectivo. Los suicidios colectivos que han llevado, son estos fanatismos religiosos y bueno. Pero en todo caso, eso está bien, pero yo nada más lo pongo así. Como dijo Ensa que recomendó una canción para este tipo de cosas, yo le recomiendo un libro. El Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Léaselo, nada más le digo eso. Mira, por acá noticias, ¿no? Sigue avanzando esta lucha del gobierno en contra de estos sinvergüenzas, de estos delincuentes. Pero esto tiene ramificaciones por todos lados. Uno se queda sorprendido lo que ha hecho la falta de valores en nuestro país, lo que ha hecho la sinvergüenzura. Y también, mira, no cabe duda que esto tiene unos cabecillas, alguien que la pensó, ¿no? Le puso coco al asunto, bien sea desde lo interno o desde afuera, y se dio a la tarea, bueno, vamos a penetrar al pueblo de esta manera, ya que no pudimos por la vía del golpe de Estado, por el paro petrolero. Pero que me digan, ¿cuál es? ¿Por qué tanto interés por penetrarnos? Me pregunto, ¿dónde tienen ya 16 años en eso? Porque Venezuela está bien buena. Pero para manosearla, como decía Ali primero. Ojalá que ¿no? no sea para eso. Es para eso es lo que lo quieren algunos. Pero fíjate en esto. Se ha ramificado por todos lados el flagelo de los sobreprecios, del medalaganismo. Uh-huh. Y la Superintendencia de Precios Justos ha detectado sobreprecios en esta temporada vacacional en la venta de pasajes en el terminal de La Bandera. Esto fue ayer. La Superintendencia de Precios Justos activó desde el viernes de la semana pasada un operativo en el terminal de transporte terrestre La Bandera, en Caracas, donde detectaron que las empresas Expresos Barinas y Rápidos del Zulia vendían boletos por encima del precio oficial establecido. Esto lo informó Jerome Tineo, director de este organismo del Distrito Capital. Explicó que pese a que hubo un reciente ajuste en los pasajes de transporte extraurbano que les garantiza un margen de ganancia, tales compañías ofrecían sus servicios a montos superiores. O sea, no conforme con que ya les aumentaron, vamos a aumentar lo que a nosotros nos dé la gana. Bueno, fueron multadas estas empresas, pero continúa el guiso y esto aparece hoy en una página web de oposición, en un trabajo que ellos hicieron, que es la página web Noticias 24. Denuncian sobreprecio y falta de autobuses en La Bandera. ¿Saben qué están haciendo? Están desviando los autobuses que son para el transporte cotidiano de los pasajeros para excursiones y planes vacacionales. Porque saben que allí, bueno, ahí están los cobres, ahí está la plata. La sinvergüenzura, pues. Año tras año tenemos que lidiar con estos malandros que se disfrazan de servidores públicos, y no quiero decir nada más de las empresas del Estado o instituciones del Estado, no, porque cuando usted presta un servicio público, usted es un servidor público, uh-huh. Sea mototaxista, sea taxista, sea camionetero, esté en la taquilla de un banco, es servicio al público. Y bueno, estos servidores públicos no son más que malandros disfrazados de servidores públicos, porque estas acciones no van en consonancia con lo que debe ser un prestador de servicio de ningún tipo. Entonces, bueno, a echarle el ojo a estos sinvergüenzas también, que durante cada periodo vacacional, cada periodo de los viajeros, en que hay bastantes viajeros, empiezan a hacer las triquiñuelas estas, ¿no? Sí, señor. Y bueno, ya se acerca el momento de despedirnos, pero los queremos invitar a aquellos que tienen niños y adolescentes que puedan iniciar próximamente en 15 días. Más o menos ya deberían estar iniciando el año escolar. No. En octubre, ¿qué arranca? No, bueno, algunos arrancan ya a mediados de septiembre ya. Sí, bueno, pero ahí vemos, ¿no? Ya están instaladas varias ferias escolares y está la feria escolar, la de Sabana Grande, que garantiza el ahorro de hasta 30% en el Centro de Economía Comunal Manuelita Sáenz. Este es el de Sabana Grande, uh-huh, ¿no? Exacto, ubicado en el Boulevard de Sabana Grande en Caracas, es uno de los puntos donde el gobierno ha organizado la Feria Escolar Bolivariana con el fin de ofrecer un espacio para que el pueblo pueda adquirir los artículos necesarios para el regreso a clases a precios justos. En el lugar se consiguen útiles escolares, uniformes, zapatos y demás elementos con un margen de ahorro de entre 25 y 30%. Destacó este martes desde el centro el director de proyectos de innovación del Ministerio para las Comunas, Sadilo Aiza, en contacto con el programa Contrastes que transmite Venezolana de Televisión. Por ejemplo, es posible encontrar un mono deportivo en 300 bolívares, okay, cuando en los comercios tradicionales puede llegar a costar hasta 900 bolívares. Sí. La mayoría de los vendedores son productores, así que la producción nacional llega directo a la gente, resaltó Loaiza. Este centro de economía comunal surgió a partir de la reubicación en 2007 de los vendedores informales que ocupaban el Boulevard de Sabana Grande. Está abierto todos los días entre las 10 de la mañana y las 6 y media de la tarde e incluye locales con diversos productos y una feria gastronómica. Recordemos que este lunes el gobierno activó la Feria Escolar Bolivariana en los 335 municipios del país y las mismas se desarrollarán hasta el 21 de septiembre. Mediante un esquema de trabajo en conjunto con las comunidades, se está evitando que los artículos sean desviados de su destino. Así es. Bueno, ya ha llegado el momento culminante de la ventana del día de hoy. Como siempre, agradecerle a usted su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también a Roberto Pucci, que estuvo allí frente al control técnico. Y hasta mañana nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, estos servidores, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Nos vamos con una tremenda banda de ska nacional, Gypsy Ska Sexteto. El tema, Tostón Swing.

a los barrios que faltaron. Cojan letra, no es el también fin. Se puede vivir. Hay radios, exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. Lavando piso, toma refresco y come pincho. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Thank you. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Thank you.